Sección número 12 de Por el camino de Swann, de Marcel Proust. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Aunque el sábado, que empezaba una hora antes y en que no tenía a Francisca, transcurría más despacio que otro día cualquiera para mi tía, sin embargo esperaba su retorno semanal impacientemente desde que comenzaba la semana, porque en el sábado se contenía toda la novedad y la distracción que su debilitada y maníaca naturaleza eran aún capaces de soportar. Y no es que a veces no aspirara a un gran cambio, que su vida careciera de esas horas excepcionales en que sentimos sed de algo distinto de lo existente. Cuando las personas, que por falta de energía o imaginación, no saben sacar de sí mismas un principio de renovación, piden al minuto que llega, al cartero que está llamando, que les traigan algo nuevo, aunque sea malo, un dolor, una emoción. Cuando la sensibilidad, que la dicha hizo callar como arpa ociosa, quiere una mano que la haga resonar, aunque sea brutal, aunque la rompa. Cuando la voluntad, que tan difícilmente conquistó el derecho de entregarse libremente a sus deseos y a sus penas, desea echar las riendas en manos de ocurrencias imperiosas, por crueles que sean. Indudablemente, como las fuerzas de mi tía se agotaban al menor cansancio, sólo gota a gota volvían al seno de su reposo. El depósito tardaba mucho en llenarse, y se pasaban meses antes de que ella tuviera ese pequeño colmo, que otros seres derivan hacia la acción y que ella no sabía cómo decidirse a usar. No me cabe duda de que entonces, así como del placer mismo que le causaba el retorno diario del puré, siempre de su gusto, nacía, al cabo de algún tiempo, el deseo de sustituirle por patatas bechamel, sacaba de la acumulación de tantos días monótonos a que tan apegada era, la esperanza de un cataclismo doméstico, limitado a la duración de un instante, pero que la obligaría, de una vez para siempre, a uno de esos cambios que le serían saludables, ello lo reconocía, pero que por sí sola no podía decidirse a emprender. Nos quería de verdad, y le hubiera gustado llorarnos. Y de llegar en una ocasión en que se encontrara ella bien y sin sudar, la noticia de que la casa estaba ardiendo, de que ya habíamos perecido todos, y de que pronto no quedaría ni una piedra en pie, aunque ella podría salvarse sin prisa con tal de que se levantara inmediatamente, debió alimentar muchas veces sus esperanzas, porque reunía a las ventajas secundarias de hacerle saborear en un sentimiento único todo su cariño a nosotros y de causar el pasmo del pueblo, presidiendo el duelo, abrumada y valerosa, moribunda pero en pie, la más preciosa ventaja de obligarla en el momento oportuno y sin perder tiempo, y sin posibilidad de dudas molestas, a irse a pasar el verano a su hermosa hacienda de Mirugren, que tenía una cascada y todo. Como nunca ocurrió ningún caso de estos, cuyo perfecto éxito meditaba, sin duda, cuando estaba sola, absorta en uno de sus innumerables solitarios, y que la hubiera desesperado al primer comienzo de realización, al primero de esos detalles imprevistos, de esa palabra que anuncia una mala noticia, y cuyo tono no se olvida jamás, de todo lo que lleva la huella de la muerte verdadera, muy distinta de su posibilidad lógica y abstracta. Se resarcía, para dar de cuando en cuando mayor interés a su vida, introduciendo en ella peripecias imaginarias a cuyo desarrollo atendía apasionadamente. Gozábase en suponer de pronto que Francisca le robaba, que ella recurría a la astucia para averiguarlo, y que la cogía con las manos en la masa, acostumbrada, cuando jugaba ella sola a las cartas, a jugar con su juego y el del adversario, se pronunciaba a sí misma las excusas tímidas de Francisca y contestaba a ellas con tal fuego e indignación que si uno de nosotros entraba en ese momento, la encontraba bañada en sudor, con los ojos echando chispas y los postizos caídos, dejando al descubierto su calva frente. Francisca quizás oyera alguna vez, desde la habitación de al lado, corrosivos sarcasmos a ella dirigidos, y cuya invención no hubiera servido de bastante alivio a mi tía de haber quedado en estado puramente inmaterial, y si no los hubiera dado realidad, murmurándolos a media voz. A veces, ese espectáculo desde la cama no parecía bastante a mi tía, y quería ver representadas sus comedias. Entonces, un domingo, después de cerrar misteriosamente las puertas, confiaba a Eulalia sus dudas respecto a la probidad de Francisca y su intención de despedirla, y otras veces era a Francisca a quien participaba sus sospechas de la deslealtad de Eulalia, a quien muy pronto cerraría la puerta. Y al cabo de unos días ya estaba cansada de su confidenta de ayer. Se arreglaba con la otra y los papeles se cambiaban para la próxima representación. Pero las sospechas que Eulalia le inspiraba a veces eran fuego de virutas, pronto extinto sin tener en qué alimentarse, porque Eulalia no vivía en la casa. Pero no ocurría lo mismo con las despertadas por Francisca, a quien sentía mi tía vivir constantemente bajo el mismo techo, sin atreverse, por miedo a coger frío si salía de la cama, a bajar a la cocina y enterarse de si eran o no sospechas fundadas. Poco a poco llegó a no tener otra ocupación mental que adivinar lo que podía estar haciendo Francisca en cada momento y si querría ocultárselo. Se fijaba en los más furtivos gestos de Francisca, en cualquier contradicción entre sus dichos, en un deseo que al parecer quería disimular, y hacíale ver que la había desenmascarado con una sola palabra, que hacía palidecer a Francisca, y que mi tía hundía en el corazón de la desdichada, aparentemente con cruel regocijo. Y al otro domingo, una revelación de Eulalia, como esos descubrimientos que de repente abren un campo insospechado a una ciencia que nace y que hasta entonces arrastraba una vida lánguida, probaba a mi tía que sus sospechas aún estaban muy por bajo de la realidad. «Francisca es la que lo debe de saber, ahora que la da usted coche». «¿Que yo le doy coche?», exclamaba mi tía. «Ah, yo no sé, creía que la he visto pasar en carruaje, con más orgullo que Artaban, camino del mercado de Rusenville, y creí que era la señora la que...». Poco a poco, Francisca y mi tía, como el cazador y la pieza, no hacían más que ponerse en guardia contra sus recíprocas argucias. Mi madre tenía miedo de que Francisca llegara a tomar verdadero odio a mi tía, que la ofendía con la mayor dureza posible. El caso era que Francisca se fijaba cada día con mayor atención en los menores ademanes y más insignificantes palabras de mi tía. Cuando tenía que preguntarle algo, vacilaba mucho, pensando en el modo como lo haría, y cuando ya había proferido su demanda, observaba a mi tía a hurtadillas, para adivinar por el aspecto de su rostro lo que pensaba y lo que decidiría. Y así, mientras un artista que lee memorias del siglo XVII y quiere acercarse al Rey Sol, cree tomar el buen camino, forjándose una genealogía que le haga descendiente de una familia histórica, o manteniendo correspondencia con un soberano europeo de su tiempo, y al hacerlo, vuelve la espalda precisamente aquello que erróneamente busca bajo formas idénticas, y por consiguiente sin vida, una vieja señora provinciana, que no era más que la fiel servidora de irresistibles manías y de una malevolencia hija de la ociosidad, veía, sin haber pensado nunca en Luis XIV, que las ocupaciones más insignificantes de su jornada, relativas al momento de levantarse, a su almuerzo, a sus horas de descanso, cobraban, por su despótica singularidad, una parte del interés de aquello que Saint-Simon llamaba la mecánica de la vida en Versalles. Y podía imaginarse ella también que su silencio, una nube de buen humor o de altanería en su rostro, eran comentados por parte de Francisca con la misma pasión y temor que el silencio, el buen humor o la altanería del rey, cuando un cortesano o hasta un gran señor le habían entregado un memorial en un rincón de una alameda de Versalles. Un domingo que mi tía tuvo la visita del cura y de Eulalia al mismo tiempo, y se echó luego a descansar, subimos todos a despedirnos, y mamá le dijo cuánto lamentaba aquella mala suerte que reunía a todas sus visitas a la misma hora. «Ya sé que las cosas no se han arreglado muy bien esta tarde, Leoncia», le decía cariñosamente. «Todo el mundo ha venido al mismo tiempo». A eso interrumpía la tía mayor con un «por mucho trigo», porque desde que su hija estaba mala, creía deber suyo animarle presentándole siempre las cosas por el lado bueno. Pero mi padre tomaba la palabra. «Ya que toda la familia está reunida, voy a aprovecharme para contaros una cosa, sin tener que repetírsela a cada uno. Me temo que Legrandin esté enfadado con nosotros. Apenas si me saludó esta mañana». Yo no me quedé a oír a mi padre, porque, precisamente, estaba con él aquella mañana cuando se encontró con Legrandin, y bajé a la cocina a enterarme de lo que teníamos de cena, cosa que me distraía todos los días como las noticias del periódico, y me excitaba como un programa de fiestas. Al pasar el señor Legrandin junto a nosotros, saliendo de misa, y al lado de una dama propietaria de un castillo de allí cerca, y a quien solo conocíamos de vista, mi padre le saludó reservada y amistosamente a la vez, sin pararse. Legrandin apenas si contestó, un poco extrañado, como si no nos conociera, y con esa perspectiva de la mirada propia de las personas que no quieren ser amables, y que desde allá, desde el fondo súbitamente prolongado de sus ojos, parece que le ven a uno al final de un camino interminable, y a tanta distancia, que se contentan con hacernos un minúsculo saludo con la cabeza para que guarde proporción con nuestra dimensión de marioneta. Como la dama que Legrandin acompañaba era persona virtuosa y bien considerada, no podía pensarse que Legrandin disfrutara de sus favores y que le molestara que los vieran juntos. Así que mi padre se preguntaba qué había hecho él para incomodar a Legrandin. «Sentiría mucho saber que está enfadado», dijo mi padre, «porque resalta, junto a toda esa gente endomingada, con su americana recta, su corbata floja, tan desafectado, con esa sencillez tan de verdad y tan ingenua que se hace muy simpática». Pero el consejo de familia opinó unánimemente que lo del enfado era una figuración de mi padre, y que Legrandin debía de ir en aquel momento pensando en alguna cosa y distraído. Por lo demás, el temor de mi padre se disipó al día siguiente por la tarde. Volvíamos de dar un gran paseo cuando vimos junto al puente viejo a Legrandin, que con motivo de las fiestas pasaba unos días en Cumbré. Vino hacia nosotros tendiéndonos la mano. «Señor lector», me preguntó, «¿conoce usted este verso de Paul de Chardin? Ya está el bosque sombrío, pero azul sigue el cielo. ¿No es verdad que el verso da muy bien la nota de esta hora? Puede que no haya usted leído nunca a Paul de Chardin. Léalo, hijo mío. Hoy se está cambiando en sermoneador, pero ha sido por mucho tiempo un límpido acuarelista. Ya está el bosque sombrío, pero azul sigue el cielo. Ojalá siga el cielo siempre azul para usted, amiguito mío, hasta en esa hora que para mí ya va llegando. Cuando el bosque está sombrío y cae la noche, se consolará usted mirando al cielo. Sacó un cigarrillo y se estuvo un rato con la vista puesta en el horizonte. Bueno, adiós, amigos, dijo de pronto y se marchó. A la hora en que yo bajaba a la cocina a enterarme, la cena ya estaba empezada y Francisca señoreaba las fuerzas de la naturaleza convertidas en auxiliares suyas. Como en esas comedias de magia donde los gigantes hacen de cocineros, meneaba el carbón, entregaba al vapor unas patatas para estofarlas y daba punto, valiéndose del fuego, a maravillas culinarias, preparadas previamente en recipientes de ceramista, desde las tinas, las marmitas, el caldero, las besugueras, a las ollitas para la caza, los moldes de repostería y los tarritos para natillas, pasando por una colección completa de cacerolas de todas dimensiones. Me paraba a mirar encima de la mesa, donde acababa de mondarlos la moza, los guisantes alineados y contados como verdes bolitas de un juego. Pero mi pasmo era ante los espárragos, empapados de azul ultramar y de rosa, y cuyo tallo, mordisqueado de azul malva, iba rebajándose insensiblemente hasta la base, sucia aún por el suelo de su planta, con irisaciones de belleza supraterrena. Parecía que aquellos matices celestes delataban a las deliciosas criaturas que se entretuvieron en metamorfosearse en verduras, y que, a través del disfraz de su firme carne comestible, transparentaban con sus colores de aurora naciente, sus intentos de arco iris y su languidez de noches azules. Una esencia preciosa, perceptible para mí, aun cuando, durante toda la noche que seguía una comida donde hubo espárragos, se divertían en sus farsas poéticas y groseras, como fantasía shakespeariana, en trocar mi vaso de noche en copa de perfume. La pobre Caridad de Giotto, como Swann la llamaba, encargada por Francisca de recortarlos, los tenía al lado en una cesta, con cara de pena, como si estuviera sintiendo todo el dolor de la madre tierra, y las leves coronas azules que ceñían a los espárragos por cima de sus túnicas rosas se dibujaban tan finamente, estrella por estrella, como se dibujan en el fresco de Padua las flores ceñidas en la frente de la virtud o prendidas en su canastilla. Y entretanto, Francisca daba vueltas en el asador a uno de aquellos pollos, asados como ella sola sabía hacerlo, que difundieron por todo Cumbré el olor de sus méritos, y que cuando nos los servía a la mesa, hacían triunfar la bondad en mi concepción especial de su carácter, porque el aroma de esa carne, que ella convertía en tan tierna y untuosa, era para mí el perfume mismo de una de sus virtudes. Pero el día que bajé a la cocina mientras mi padre consultaba al consejo de familia respecto a su encuentro con Legrandin, era uno de aquellos en que la Caridad de Giotto, bastante mal aún por su reciente parto, no podía levantarse. Y Francisca, como no tenía ayuda, estaba retrasada en su trabajo. Cuando bajé, la vi en la despensa, que daba al corral, matando un pollo, que con su resistencia desesperada y tan natural, acompañada por los gritos de Francisca que, fuera de sí, al mismo tiempo que trataba de abrirle el cuello por debajo de la oreja, chillaba: ¡Mal bicho! ¡Mal bicho! Ponía la santa dulzura y la unción de nuestra doméstica un poco menos en evidencia de lo que la hubiera puesto el pobre animal en el almuerzo del día siguiente, con su pellejo bordado en oro como una casulla y su grasa preciosa que parecía ir goteando de un copón. Cuando ya murió, Francisca recogió la sangre, que iba corriendo sin sofocar su rencor, y aún tuvo un acceso de cólera, y mirando el cadáver de su enemigo, dijo por última vez: «¡Mal bicho!». Volví a subir, todo trémulo. Mi deseo hubiera sido que echaran enseguida a Francisca. Pero entonces, ¿quién me daría unas albóndigas tan calentitas, un café tan perfumado y aquellos pollos? Y en realidad, ese cobarde cálculo le hemos hecho todos, como lo hice yo entonces. Porque mi tía Leoncia sabía, cosa que ignoraba yo, que Francisca, que habría dado su vida sin una queja por su hija o por sus sobrinos, era para los demás seres extraordinariamente dura de corazón. A pesar de eso, mi tía la tenía en casa porque, aunque conocía su crueldad, estimaba mucho su buen servicio. Poco a poco fui advirtiendo que el cariño, la compunción y las virtudes de Francisca ocultaban tragedias de cocina, lo mismo que descubre la historia que los reinados de esos reyes y reinas, representados orando en las vidrieras de las iglesias, se señalaron por sangrientos episodios. Me di cuenta de que, exceptuando a sus parientes, los humanos excitaban tanto más su compasión con sus infortunios cuanto más lejos estaban de ella. Los torrentes de lágrimas que lloraba al leer el periódico sobre las desgracias de gente desconocida se secaban prestamente si podía representarse a la víctima de manera un poco concreta. Una de las noches siguientes al parto de la moza, viose ésta aquejada por un fuerte cólico. Mamá la oyó quejarse, se levantó y despertó a Francisca, que declaró con gran insensibilidad que todos aquellos gritos eran una comedia y que quería hacerse la señorita. El médico, que ya temiera esos dolores, nos había puesto una señal en un libro de medicina que teníamos, en la página en que se describen esos dolores, y nos indicó que acudiéramos al libro para saber lo que debía hacerse en los primeros momentos. Mi madre mandó a Francisca por el libro, recomendándole que no dejara caer el cordoncito que servía de señal. Pasó una hora, y Francisca, sin volver. Mi madre, indignada, creyó que había vuelto a acostarse, y me mandó a mí a la biblioteca. Allí estaba Francisca, que quiso mirar lo que indicaba la señal, y al leer la descripción clínica de los dolores, sollozaba. Ahora que se trataba de un enfermo tipo, desconocido para ella. A cada síntoma doloroso citado por el autor del libro, exclamaba: «¡Por Dios, Virgen Santa! ¿Es posible que Dios quiera hacer sufrir tanto a una desgraciada criatura? ¡Pobrecilla!». Pero en cuanto la llamé y volvió junto a la cama de la Caridad de Giotto, sus lágrimas cesaron. Ya no pudo sentir ni aquella agradable compasión y ternura que le era conocida y que muchas veces le proporcionaba la lectura de los periódicos, ni ningún placer de ese linaje. Y, molesta e irritada por haberse levantado a media noche por la moza, al ver los sufrimientos mismos cuya descripción la hacía llorar, no se le ocurrieron más que gruñidos de mal humor y hasta horribles sarcasmos, diciendo, cuando se creyó que ya nos habíamos ido y que ya no la oíamos, «No tenía más que haber hecho lo que se necesita para eso, y bien que le gustó. Ahora que no se venga con mimos, también hace falta que un hombre esté dejado de la mano de Dios para cargar con eso. Ya lo decían en la lengua de mi pobre madre: del trasero de un perro se enamorica y llega a parecerle cosa bonica». Cuando su nieto tenía un leve constipado de cabeza por la noche, en vez de acostarse, y aunque no estuviera bien, se marchaba a ver si necesitaba algo y andaba 4 leguas para volver antes de amanecer a la hora de su faena. Pero ese mismo amor a los suyos y el deseo de asegurar la futura grandeza de su casa se traducía, en su política con los otros criados, por una máxima constante, que consistió en no dejarlos introducirse en el cuarto de mi tía, al que no dejaba acercarse a nadie, muy orgullosamente, llegando hasta levantarse cuando estaba mala para dar el agua de Vichy a mi tía, antes que permitir a la moza el acceso al cuarto de su ama. Y como ese himenóptero observado por Fabre, la abeja excavadora, que para que sus pequeños tengan carne fresca que comer después de su muerte, apela a la anatomía en socorro de su crueldad, y hiere a los gorgojos y arañas capturados con gran saber y habilidad en el centro nervioso que rige el movimiento de las patas, sin dañar otra función vital, de modo que el insecto paralizado, junto al cual pone sus huevos, ofrezca a las larvas que vengan carne dócil, inofensiva, incapaz de huir o resistirse, y completamente fresca, Francisca hallaba, para servir a su permanente voluntad de hacer la cosa imposible a todo criado, agudezas tan sabias e implacables, que muchos años más tarde nos enteramos de que si comimos aquel verano espárragos casi a diario, fue porque el olor de ellos ocasionaba a la pobre moza encargada de pelarlos ataques de asma tan fuertes que tuvo que acabar por marcharse. Fin de la sección número 12.